laguna. Redes que noches de luna son como encajes de oscuridad. Luna enchapada, canción de pescadores, rumor de las olas que me hacen cantar. Sandía, Corocotlán, sale el sol por Tizapán, sale la luz. Va subiendo en la laguna, Chapana, rinconcito de amor, donde las almas pueden hablarse. La luna ya se ocultó y se durmió.